بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد. Empiezo con el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. Di, oh Muhammad, Él es Allah, el único Señor de toda la creación y el único que merece ser adorado. Allahu Samad. Allah, el Eterno. Lam yalid wa lam yulad. No ha engendrado ningún hijo, ni ha sido engendrado. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Y no hay nada ni nadie que se asemeje a él.